Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bienvenidos. Así arranca de todo un poco, papá. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, Juli. La verdad que de 10 muy contento por poder arrancar y que finalmente se haya dado y concretado este programa que en un momento parecía todo una cosa solo de proyectos. Porque hay que decir que tenemos casi tres meses. Dos meses planeando algo que esperemos que pueda continuar y caminar. Casi 4 meses estuvimos planeando esto, más o menos. No me está tanta presión que la gente, la audiencia va a crear una expectativa. Cuatro meses planeando esto, impresionante. Mucha producción, eso sí. ¿Todo bien, Matías? Todo bien, por suerte. Saludos a la mesa. Nuestro periodista deportivo estrella. No, ¿vos cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Te conozco de algún lado, ¿no? No hemos visto un par de veces, no hemos cruzado en la vida. Bueno, Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá, expectante, acá en este primer programa de todo un poco. Voy a contar primero que somos todos amigos, que esto nació de algo realmente casi 10 años de que nos conocemos y estamos arrancando algo que esperemos que dure hasta diciembre, ¿no? Llegar hasta diciembre es un tema, ¿no? Arrancamos tarde y... Es la primer meta. Estamos arrancando tarde, digamos. No arrancamos en marzo. Tinelli arrancó en julio, nosotros estamos arrancando en octubre, 31 de octubre, papá. Obvio, hacemos lo que queremos, es así. Como dice aquel lema de una publicidad que no quiero rememorar. Sí. La verdad que un momento aparte con una energía particular también por el día que nos convoca, que no es poca cosa. ¿Qué pasó? Se murió mucha gente. No. En todo sentido. Entre otras cosas. Históricamente hablando. Históricamente hablando y aparte sin dejar de tener en cuenta, por supuesto, el fenómeno que azotó gran parte del Océano Atlántico, ¿no es cierto? ¿El postrecito? Del postrecito. Marco Santi. Marcos. Defensor boliviano. Defensor boliviano. Todo el deporte hoy, ¿eh? Todo el deporte. Gran defensor. Notable. Sí, primero que agradecer a la radio. Realmente esta radio, al margen de ser nueva y que estamos recién nosotros escuchándola, incluso ya estamos descubriéndola día a día, programas de box, programas del programa que nos antecede anteriormente a nosotros, que es de San Lorenzo, Mundo Azulgrana. Mundo Azulgrana. Que tiene su historia, programa. Que tiene 40.000 seguidores en Facebook, digamos, tiene una historia... que hay que reconocerle, que no es cualquier programa, viene de la M. Realmente a nosotros nos encanta estar, que nos anteceda un programa así, de esa calidad, de esa historia. Y nada, estar en una radio así, que agradecer al dueño de la radio, Fabio, que se portó... 10 puntos. No lo conozco personalmente, lo conozco telefónicamente, y eso me demuestra ser un tipazo que nos confió a nosotros. No, aparte nos abrió la puerta de la radio totalmente, de par en par, dijo, chicos, esto es tuyo. La verdad es importantísimo tener gente así en los medios hoy en día, que está tan bravo todo, entrar, salir, desde todo punto de vista, ¿no? Y la verdad, tener a alguien así cerca y que tenga confianza es fundamental. De todo un poco, como en casa. Sí, de todo un poco se llama este programa. La verdad no encontramos otro nombre, estaba complicado. Y bueno, nos decidimos por de todo un poco. ¿Te gusta? Nos decidimos de forma democrática, quiero aclarar. Sí, el 51%. Alcanzó el 54%. Vos que sos. 54%. La década infame, me informan acá algunos. Pero bueno. 54. Sí, señores. Así que también tenemos que agradecer al operador, por supuesto, que nos está respaldando, que es nuestro resto del 70%. Nahuel que está ahí detrás. del Glass. Que también lo conocimos hoy, pero bueno. También lo conocimos hoy. Es todo muy incipiente, pero. Todo muy incipiente, pero vamos a hacer el esfuerzo. Es algo que nace a fines de octubre, a fin de año, ¿eh? Así tú que lo has dicho. Agárrate. Es como escorpiano, escorpiano. Es como que algo que nace a fin de año. Este es un programa escorpiano, ¿eh? Para todas las escorpianas que están escuchando. Un saludo grande. Así que. Vamos a ver cómo. Así que estamos viendo C5N con apareció muerto Jonathan. Esa es la noticia. No sabemos ni qué Jonathan es. Eso es lo bueno, ¿no? De no saber absolutamente nada. Estaba a 6 cuadras del boliche. Eso es lo importante. Bueno. El problema es si llegó al boliche o si. Si salía de él. Tenemos la coordenada. Arrancamos no sabiendo nada de algo. Es buenísimo esto. Apareció muerto Jonathan. A 6 cuadras del boliche es lo único. Y sin... A 2 cuadras de la comisaría. Dato. Y sin dejar de perder el eje de este día memorable con el tema que nos atañe hoy, que es Halloween. Totalmente. Caramba. Halloween. Si realmente ha traído a las redes algo de discusión y trending topics. Hicieron hincapié en el disfraz de Gonzalo. El disfraz de Gonzalo se ha tremendo. Esmerado. Es increíble cómo te viniste hoy, la verdad. Se ha esmerado para venir a una radio disfrazada. La verdad que es algo a destacar. Todo el año confeccionando este momento. Todo el año es carnaval, dicen algunos. Todo el año es carnaval. Así que, bueno, el tema es también poder tratar un poco este tema. El tema es que tenemos un móvil a full hoy. Tenemos un móvil a full con Rodrigo Frasinelli, que está afuera cubriéndonos. Está en la calle, literalmente en la calle. La idea era cubrir un festival de cine que se llama Cine Rojo, que estaba hoy dándose acá en Capital, en la calle Lavalle. Pautado para horas 19. Y lo mejor que nos puede pasar, se nos cayó el móvil en la calle Lavalle. Como sobre la marcha. Sí, como y todo se va programa a otro lugar. Claro, como todo programa en vivo, diría la Mirta Legrand, ¿no? La chiqui. Sí, estamos viendo un programa en vivo al límite. Pero... Así que vamos probablemente a tenerlo a Rodrigo Frasinelli afuera en el móvil, cubriendo todo lo que es el Congreso y la votación de diputados de la Cámara Baja. El voto a los 16. El voto a los 16. Puede ser un día histórico, ¿no? Realmente. ¿Se podría decir que es un tema menor? No. Menor de 18. Menor de edad, seguro. Un tema menor de edad, seguro. Así que, bueno. Estamos viendo qué pasa con el móvil. Está la producción. Primero hay que decir que en la producción hoy en día está Matías Golden, un gran amigo. El gran Matías, la verdad. Un gran Matías. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Qué pasa con Rodri? Nos está dando la veña. ¿Ya sale? Lo tiene al teléfono. Nos está dando el ok entonces para que salga. Para que en instante salga Rodrigo desde el móvil, desde el Congreso, con todo el tema este del voto de los 16, que va a decidir seguramente las elecciones. Se ha hablado mucho del tema, ¿no? Y las se hablará, por las supuesto. Primarias del año que viene, ¿no? Exacto. Y después vamos a continuar justamente con el tema de Halloween, que lo vamos a tener acá a Gonzalo, dando su punto desde la filosofía, antropología, sociología, si se quiere. Sí, después también va a estar Brian, hay que recordar, después de 8:30, hablando algo de cine y, bueno, de todo un poco, como dice el programa, conceptualmente de todo un poco. ¿Okay? Vamos, tenemos que destacar, también quiero destacar la buena onda, a pesar de que no pudo salir, de Laura... Que ha presentado. No, que Laura María Laura Casabé. Aprovecho. Un saludo para es Laura Baldassini. Es una amiga. Un saludo a María Laura. María Laura Casabé, que había estado presentando el libro que era con quien íbamos a tener el móvil. No faltará oportunidad, seguramente. Ya la tendremos la oportunidad, por supuesto. Así que vemos a ver si lo podemos enganchar a Rodrigo. Bueno, a ver, mándalo al aire. A ver, Rodri, ¿estás? Hola muchachos, ¿me escuchan bien de ahí? Querido, ¿cómo estás? Querido, espectacular, te escuchamos, loco. Perfecto. Bueno, como obviamente el primer programa nos vamos presentando, siempre en de todo un poco vamos a tener un móvil de la calle, obviamente, porque es importante siempre estar a donde ocurren los hechos. Y obviamente tampoco vamos a andar siguiendo la agenda de los grandes medios, le vamos a tratar de dar un poco de voz a los que por ahí se los prejuzga o directamente no se les da espacio o directamente también no estamos de acuerdo con sus opiniones. Pues este va a ser el caso, porque estoy aquí sobre la avenida Rivadavia, esquina Callao, frente al Congreso. Sí. Sobre la avenida Rivadavia se está realizando una pequeña manifestación o postura que se está una juntadita. Colocando aquí frente a la sociedad con respecto al aborto, sí, un tema muy importante, un tema caliente donde caliente. Se mezcla lo religioso, se mezcla lo moral, se mezcla lo científico, se mezcla absolutamente todo, tal cual, lo científico. Y vamos a hablar ahora, nos vamos a correr un poquito, no sé si pueden escuchar la música de fondo, porque vamos a hablar con Juan, que es miembro de esta fundación, que está participando aquí. Juan, ¿esto sería una protesta? ¿Cómo lo calificarías? Sí, es un acto para toma de conciencia de la gente, porque muchas veces, tanto en la televisión como en muchos medios, se desinforma a la gente y se hace creer que el aborto es un derecho, es algo a lo que la gente tiene, o sea, tiene el derecho de acceder, y no se mira que es un asesinato encubierto. Ahí estamos, a ese llegamos, y en ese punto seguramente vamos a chocar, porque no voy a hablar por mis compañeros que nos están escuchando el piso, incluso ahora vamos a tener la posibilidad de hablar los dos con ellos. Nuestra posición, por ejemplo, es absolutamente contraria a las de ustedes. ¿Puede haber algún tipo de negociación en el medio? ¿Qué es la verdadera traba? ¿Ustedes tienen fundamentos religiosos en los cuales se basan para plantear esta cuestión de la vida? ¿Cuál es su fundamento madre? Y el fundamento madre es que la vida, o sea, la vida de todo ser humano debe ser respetada, por más que sea concebido en una situación desfavorable. Nosotros somos muy conscientes de todas las problemáticas sociales que hay. Ajá. Pero el aborto no es una solución a nada. O sea, la chica que es violada, por ejemplo, ya ha sido violada. Sí. El asesinar al chico que lleva adentro no es una solución. Ahora, la solución que se plantea es la defensa integral de la vida. Y si esa persona no quiere a ese hijo, porque le provoca verdaderamente un trauma psicológico, lo puede dar en adopción. Perfecto, Juan, pero hay un punto que no estamos olvidando, obviamente siempre respetando, ¿no? Vos mencionaste si una mujer es violada, ¿sí? Automáticamente pasás a defender al hijo, ¿sí? Que está por nacer, pero te olvidás del hecho, ¿sí? De la violación, digamos, es una cosa muy grave y yo no sé. Es gravísimo. Imagínate, vos tenés hermanas, ¿sí? Tengo hermana, tengo hija. Y algún día tengo... por eso. Sí, algún día te paraste. Señora. Perfecto. Algún día te paraste y pensaste, che, ¿y si esto le pasa a mi señora, si esto le pasa a mi hermana? ¿No prima ahí la salud mental de la chica que fue abusada en el caso del abuso? Y yo sinceramente creo que no. Ajá. Y mira, y te lo digo desde el fondo del corazón, porque sí, estamos porque hablando. Uno siente por su hija, siente por... Y el tema principal acá... creo que habría que ir en contra de las personas que atentan contra la libertad de esa chica, por ejemplo, contra el violador. Perfecto. Juan, yo te voy a colocar el retorno ahora, muchachos. Sí. Están en comunicación directa con Juan. Yo no sé si quieren probar el audio para ir hablando, sí, y entrar a alguna charla. Juan, ¿me escuchás, Juan? Sí. Sí, bueno, Juan, ¿qué tal? Gonzalo te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo manejo los datos que hoy en día el aborto es una de las... El aborto en las condiciones en que se puede realizar hoy en día, ¿no es cierto? Que hoy en día el aborto es ilegal. Sí. Y precarias. La realidad marca, o sea, este hecho de que el aborto sea ilegal, que solo las personas que tienen un gran poder adquisitivo pueden acceder a un aborto seguro, porque vamos al caso de que el aborto hoy en día es un hecho, aún en una situación en donde el aborto es ilegal. En esa situación en donde el aborto es ilegal, el aborto es la causa de muerte, una de las principales causas de muerte de mujeres en nuestro país y en general en el mundo, en donde el aborto es ilegal. Y bueno, entonces, ¿qué postura y qué respuesta tienen con respecto a eso? ¿Cuál sería la propuesta que dan ustedes justamente a esto, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto desde ese lugar, sabiendo de que el aborto es una de las principales causas de muerte en la mujer y que eso va a seguir estando de aquí en adelante? Porque si no, sería como bastante necio negarlo cuando sabemos que es un hecho y que no se está haciendo nada al respecto. Ese es el punto, ¿no? Claro, el tema pienso yo es que uno no puede legalizar una conducta que atente contra la vida de alguien. Es como si yo más o menos te dijera, es una realidad que se mueren personas por robo, por ejemplo, o porque le entran a la casa y los matan, y entonces vamos a legalizar el robo como una forma de tratar de disminuir las muertes por este concepto. ¿Vos crees que legalizando el robo se disminuye la muerte por asesinato? Por y robo? Si fuera legal que alguien entre a mi casa y se me lleve todo y yo no pudiera hacer nada para que esto ocurriera, yo no tendría por qué, o sea, la otra persona no tendría por qué matarme. Sí, pasa que también sería de algún punto con el más respeto de las personas a las que tienen que verse en la difícil situación de decidir de quitar la vida a su propio hijo, sería como banalizar un poco el hecho de poner en la misma balanza o en el mismo lugar el robo, un robo de una persona a tener que matar a su propio hijo. Pasa que nosotros también, esta es una mesa de hombres, usted es hombre, nuestro cronista es hombre, entonces también siempre hablamos desde el lugar de hombre. Y también hay que saber ponerse de que una mujer que termina tomando esa decisión es una decisión sumamente traumática en la que se toma y no a la ligera. O sea que si realmente alguien está tomando ese tipo de decisiones es porque realmente se va en una encrucijada en la cual no tiene otra alternativa más que tomar esa decisión. Y de eso justamente se trata nuestra propuesta. Sí. Coméntanos. Dentro ¿cómo de... ¿Cómo es el nombre de la fundación? Y comentamos... FAMPAS. Sí. El tema es de la protección integral de la vida, sí, y de brindar un buen acompañamiento a todas las personas que están en riesgo. Hoy sí. En día hay fundaciones como por ejemplo Gravida, de la que está participando mi señora, que se dedican a acompañar y a seguir a todas las personas que tienen este tipo de problemas, madres que se quedan embarazadas, solteras, que son echadas de sus casas por estos problemas, porque también hay que ver dentro de la cultura que tenemos, que el embarazo adolescente no deseado es una cuestión que rompe familias, rompe relación entre padres e hijos. Sí, seguro. Y muchas veces no solo los eso, que empujan, sí, los sí, que empujan al aborto son los abuelos, o sea, los bueno, abuelos, perdón, tanto el abuelo como la abuela, empujan a la madre, sí, a tomar esta decisión. Está bien. Entonces, eso es un perdón, me parece que es un prejuicio de tu parte de generalizar esta cuestión de que los abuelos, los padres empujan a la madre. O sea, nadie aborta felizmente, lo hace como última salida a una situación no deseada. Estamos hablando de algo desgraciado. Lo hace incluso lo hace y lo va a seguir haciendo en la ilegalidad. Y mi postura, por lo menos, lamentablemente, es que la ilegalidad del aborto lo que hace es termina estableciendo una situación clasista en donde realmente pueden abortar en condiciones de salubridad las personas que tienen un poder adquisitivo, que pueden acceder a un tipo de operación segura, y lo que está causando esta ilegalidad del aborto es que las personas que llegan a esa situación límite y deciden abortar, que insisto, no es una decisión feliz por parte de la madre, tampoco comparto la idea de que sean empujadas a abortar. Me parece que eso es una generalización de tu parte que no me parece que esté fundamentada. Y insisto, termina siendo una situación clasista en donde las mujeres pobres que llegan a esa situación límite terminan no solo en esa situación, sino que hasta les causa la muerte o les trae problemas graves de salud que la verdad que no me parece justo que sea así. La ilegalidad ampara esta situación clasista de que realmente puedan abortar las mujeres que están en una situación económica como para hacerlo en condiciones de salubridad. Claro, y eso también es otro concepto que queda verdaderamente colgado, el tema de la legalidad o de la ilegalidad. el legalizar el aborto no va a mejorar nuestros hospitales públicos. Y yo sinceramente no creo que ofrezca una garantía de que la mujer que aborte va a poder abortar en un lugar seguro. Lo único que va a tener es una asistencia más rápida por estar dentro del mismo nosocomio. Pero la problemática esta del aborto, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Está planteada netamente en un ámbito en el cual se quiere hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Sí. Que sea pagada por el fisco, o sea, por el Estado y por todos los contribuyentes. Esto está comprobado y Estados Unidos es uno de los casos, España es el otro, que la cantidad de abortos a partir de la legalización se multiplicó por 10 en menos de un año, y no solamente eso, sino que las muertes por aborto se duplicaron. Claro, Juan, pero es 5 veces más seguro. Claro. Se multiplicó por 10 y las muertes en quirófano se multiplicaron por 2. Claro, también hay una realidad, Juan, y con esto ya vamos a ir terminando, porque es evidente que obviamente es muy rico, sí, el debate, hay que compartir las opiniones de cada uno, pero son posiciones prácticamente irreconciliables y se puede convivir con posiciones irreconciliables, sí, tranquilamente. Pero vos decías recién que, bueno, cuando España lo legaliza, crece el número de abortos. Hay que tener en cuenta que una vez legalizado un hecho, una situación, o cualquiera sea la ley, bueno, eso pasa a formar parte de la burocracia del Estado. Y que quede registrado más abortos en forma oficial por un Estado que ha sacado una ley que permite el aborto, no quiere decir que sea una consecuencia de la legalización, sino más bien se puede hablar de muchas muertes por aborto que no son registradas, o muchos abortos clandestinos que al no ser legales no son registrados. Por eso te digo, claro, la visión, ¿sí? de dónde cada uno encara las cosas. Pero vamos para ir cerrando el tema, a ver, y lo cerramos desde acá. Hemos compartido una charla con opiniones diferentes. Ahora, sí, yo acá parado sobre Rivadavia frente al Congreso, te digo que para mí el principal argumento que tienen las organizaciones que no están a favor de la legalización del aborto, como es el caso de ustedes, es básicamente religioso. Si vos desde tu posición me tendrías que dar cuál es el argumento nuestro, ¿sí? Que está equivocado con respecto a estar a favor de la legalización del aborto, ¿vos qué me dirías? Claro, yo principalmente creo que los que impulsan la legalización del aborto están impulsando una ley que va a beneficiar económicamente a un montón de clínicas y a un montón de sanatorios que están poniendo plata para que esto se lleve a buen puerto, y son prácticamente entre 50 y 60 millones de pesos por mes que van a entrar al sistema de salud privado. Been happy for 20 fucking years. Whole lot of fucking blood, sweat and tears. Who cares, they don't give a fuck. On the mic, I'm taking no prisoners. Check me out, yo, yo. So what, I'm on the up and coming in the game. So what, I'm in the for the cash, money and the fine. So what, I'm meditating you and it's fucking up your brain. Yo, Lundy Fizz, the shit up in this bitch. But out for 20 years, never made a sink. Bought the money from my mom to pay the rent. Now I'm gonna get out of this mess. Yolanda shows me 2 straps on the fucking bus desk. Broke ass ninja gonna be your daddy. Little baby ninja gonna need some nappies. Gave up my best shot, never play stop. Thank God he moved the fucking on for it went pop. Got a million fucking dollars in the bank. Then I converted all my dollars into rents. That equals 7 million rands in the bank. Not too shitty, fuck you, Jimmy, I'ma never give it back. The whitey ninja, I'm gonna make you proud. Yeah. I'm your special little titty on the top. I keep it very fucking hot and need. I'm never gonna flow. with ease. Who cares? They don't give a fuck. On the mark, I'm taking no prisoners. Gaggy, so what a fly around the whole world, get it by. So what a smoke weed, all die every day. So what a tell the truth, even when I tell a lie. I keep it in the eye when I'm getting high. I got a record deal in the overseas. Yeah. So we started that I couldn't go to sleep. What? They wanted my soul, so we sold it for a fee. When they dropped the album, everyone downloaded it for free. In the overseas, they think I'm a shizzle. In South Africa, they think I'm a criminal. Little girl, show me your ID. I don't like the drugs, but the drugs sure like me. Ninja fucking ugly on the skin. But ninja very lovely from a fin. I'm serious but also need a bit of fun. Ninja likes to go so that some sticky penis up the bum. Ik hoor je fucking doe je zie je en je lacht. Ik slaat je met mijn fucking pill in your gezicht. I'm the fucking ultimate, I'm gonna lose. Laat mijn feet move the fucking zone als ik gewoon voel. I've been like a fuck boy fucking years. Pull out of fucking blood, sweat and tears. Who cares, they don't give a fuck. On the mic, I'm taking no prisoners. So what my teacher says could on me, I would never hack it. So what I'm like a full blown marijuana addict. So what I'm like the freshest fucking rapper on the planet. It's an African thing, you wouldn't understand it. Never. Chilling in your room, bored all alone. Now you're flipping through porn on your phone. Start jerking off, about to bust a nut when your mom walks in the room. Jesus, what the fuck? Life is crazy, yo, it doesn't make sense. I'm here to make money, not to make friends. I used to hustle like a fucking twankie to pay the rent. Nowadays, when I check my balance at the ATM, I go, oh my god, oh, oh my god, oh my god, oh, oh my god, oh my god, oh, oh my god. He held my booty. Ahí lo que estábamos escuchando es So What de The Antwoord, esta banda del sur de África, de Sudáfrica. Bueno, queríamos agradecer el móvil de Rodrigo Frasinelli, que estuvo ahí con el tema de... O sea, hay notas que hay que decirlo, ¿no? Hay notas que se van un poco, no digo de tema, pero se van un poco a lo que pretendíamos nosotros que empezar el programa. Claro, además que en el primero ser un tema pesadísimo el aborto y la discusión sobre el aborto y todo lo que sea sobre el aborto. Sí, seguro. Sacar a alguien de la extrema, digamos, de una posición extrema, total, a opinar de ese tema, me parece muy jugado, que no lo teníamos en lista. Íbamos a hablar de otro tema jugado que es el voto de los 16, pero bueno, dentro de todo me parece un tema más, digamos, civil, si le quiero decir, no sé cómo llamarlo, pero el aborto me parece realmente un tema... extenso, de larga data. Un tema intenso, o sea, un tema sí, que más realmente bien, a nivel ético significa un montón de cosas. Y, sí, igual, hablar con un personaje de este tamaño me parece que tenemos que tener cuidado, ¿no? Sí, pero todos, a mí me parece que todo suma, siempre es enriquecedor el tema del debate. Lo teníamos a Rodrigo ahí in situ y la verdad que tuvimos la posibilidad, por lo menos personalmente... No, me encantó escuchar a un personaje de este... Claro, de este, por eso. De estos zombies que andan por Congreso, por las cámaras de no sé dónde, hablando de estos temas. Me encantó hablar, escuchar este, pero teníamos que matar con un tema, o sea, teníamos que interrumpirlo con un tema así, pisarlo, porque la verdad íbamos a estar hasta las 9, que nos dura el programa, hablando con esta persona de un tema realmente complicado. Tenemos nuestra posición y en mi caso está absolutamente enfrentada a la de este señor, pero no daba para más. ¿Viste? Cuando algo no da para más, no da para más. Y si no le metemos un corte de alguna forma, se nos iba de las manos. Es nuestro primer móvil y entonces hay que también remarla desde ese punto de vista. Somos cuatro personas que estamos remando un móvil con alguien hablando pro aborto. O sea, es una cosa realmente media... Sorpresiva. Halloween. De terror. Pero enriquecedor al fin y al cabo, enriquecedor, ¿no? Enriquecedor, siempre. Porque aparte, yo personalmente no tengo, creo que alrededor, gente que tenga esa postura tan radical del lado opuesto mío. Porque siempre son amigos que casi siempre estoy emparentado y casi ni se arma el debate porque arranca y ya termina automáticamente porque estamos todos de acuerdo. Bueno, así que ahora con qué... Un cambio de viento total. Viramos. Por favor. Hablando de un poquito radicales. De aire acondicionado. Estamos acá en el estudio. Una brisita, algo. Con Matías acá. Bueno, la deportiva, Isola. Papi. Bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, se escuchó en la semana, por supuesto. Un tema sumamente importante, que fue el River Boca, las secuelas que deja siempre un partido de esa envergadura. En este caso, no tanto secuelas en lo deportivo, en lo futbolístico, porque fue bastante pobre. Por ahí fue malo el partido, ¿no? Fue malo. Lo mejor se vio quizás en el primer tiempo por parte de River. Sí. Boca se encuentra con un resultado. Hay dos boquenses acá en la mesa. Es verdad, yo te apoyo, fue pobre. Pero en líneas generales fue un partido, fue pobre, un clásico. O sea, se vivió muy bien de las tribunas. Se intenso, vio un marco, eso sí, un partido intenso. Un marco desde vibrante, el folclore sigue estando intacto. Como digamos. Siempre. Se extrañaba, se extrañaba. Un año sin tenerlo. Un año y medio, ¿no pasó? Un año y medio. Yo lo que quería más que nada abordar era el tema de lo que se habló en la semana, el día después, con el resultado opuesto, con el diario del lunes. Lástima que no pudieron leer el diario porque hubo paro de los anillitas, ¿no? Ni siquiera eso se nos dio. El Olé, Clarín no salieron. No salieron. La Nación tampoco. La Nación tampoco. No circularon. La Nación Deportiva, que a mí me gustó. Ninguno. Bueno, yo quería hablar por el lado de River, empezando por uno de los dos lados. Se habló mucho del tema Trezeguet. De por qué jugó. ¿Jugó Trezeguet? Jugó Trezeguet. Y el 13 gol, decían por de ahí, hecho, ¿no? Para mi punto de vista, no lo hizo tan mal. Se no. lo castigó muchísimo a pobre. Al pero pobre hizo, David. Hizo un pase, de pizarrón, el pase que puso, ¿no? En el segundo gol de River. Claro. Asistencia Sánchez, pase entrecortada y gol de Mora. Pero bueno. El gol de Boca también hizo una asistencia, ¿no? Sí. También. También. Bueno, ahí empezaba más que nada la polémica. Hay mucha gente que le otorga la responsabilidad del gol de Boca, del gol del empate. Para mí es algo erróneo, equivocado. Y sí. No sé si coincide. Pero interviene en el sentido de que le pega, tiene la intención, ¿no? El muchacho juega de 9. Agarra la pelota de aire, le pega al arco, rebota en un contrario y sale a la contra. Yo creo que la culpa es de los volantes de River. Y sí. Que no lo agarraron a tiempo. Siciliano, Poncio, mal escalonados, mal parados. Ahora, ¿qué es River hoy? ¿Qué es River? ¿Qué es eso que vemos hoy? Son 11 jugadores que vienen de la B, muchos. O sea, River es un equipo ciclotímico. Por ahí tiene un primer tiempo notable, buenos pasajes de fútbol, y en el segundo tiempo se cae, se desmorona anímicamente, no tiene reacción, ¿no? Respuesta, sí. En los últimos 10-15 minutos se cae directamente. Hubo una caída, bueno, en el segundo tiempo fue otro River. Notoria. Y por el lado de Boca se encuentra con un empate. Sí, por un lado, fortuito. Los líderes de Boca hablante, tipo, ganamos a lo Boca. ¿Qué es ganar a lo Boca? En el sentido, empatamos a lo Boca. Empatamos más que nada se refiere a la estirpe, a la cual claro. Está acostumbrada el hincha de Boca, ¿no? La mística, tan mentada y tan mencionada en los últimos 10-15 años. Pero creo que también, hagamos una salvedad, en el lado de Boca quedaron secuelas. Por suerte empató, por suerte para Falcioni. Y ahora, sin embargo se habló del vestuario. En líneas generales, es ¿qué pasó en el vestuario? Sí. No, en teoría, en el entretiempo del último Superclásico, Clemente cuestionó al técnico porque aduciendo de que no fue informado de que salía del equipo para el ingreso de Lautaro Acosta. Lo hizo público, se enteró Falcioni por los medios y bueno, ahí empezó, derivó, mejor dicho, todo claro. Lo que se habló claro. En la semana, ¿no? También había una cosa contra Trezeguet, el hecho de que no había concentrado, no había estado en la práctica, estuvo cayó en un avión. En Mónaco entrenando. ¿No? Tramitando el divorcio. Medio se divorcia. Paracaidista y entró ahí con coronita, como se dice. El tema es que es el capitán del equipo, tiene una importancia para el plantel. Claro, claro. Sí. Pero futbolísticamente hablando, caerle a Trezeguet por el empate, que se lo toma como una derrota en Núñez, me parece un error gravísimo. Es un error gravísimo, desde ya que sí. Pero algo bueno. Más, algún tema más de deporte, así que digamos que... Hoy, ayer y el cumpleaños de quién fue también, ¿no? Habría Diego Armando. Feliz Navidad. De Diego Ernesto. Para los de la iglesia maradoniana. 52 años cumplió. 52, descorcharon. Bueno, y si preguntamos qué es River hoy, ¿qué es Maradona hoy? ¿Qué es Maradona hoy? Maradona hoy, justamente, Maradona tuvo o tendría una propuesta del Blackburn Rovers de Inglaterra para dirigir en la qué Premier bueno. League. Algo sorprendente. ¿En qué división? En la Premier League, en la primera división inglesa. ¿La primera división? Es un rumor que va tomando fuerza. Sorprende más que nada el hecho de que Maradona sea convocado para dirigir un equipo inglés, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La paradoja. Epa. Sería fantástico realmente verlo, ¿no? Y cambiando de deporte, sí. Yéndonos al tenis, al deporte encanta, de la raqueta. El tenis. ¿Qué pasa? Hoy ganó nuevamente Juan Martín del Potro. La Torre de la Tandil. Torre de Tandil, la Torre de Tandil. Hoy también ganó. Y lo ganó su 11º triunfo consecutivo. Recordemos, viene de ganar en Viena, en Basilea. Hoy avanzó a los octavos de final del Master Series de París-Bercy, el último Master del año. Master Series que tienen importantes premios, millones, digamos, ¿no? Estamos en dinero, en prestigio deportivo, sumatoria de puntos. en ranking, entre otras cosas. ¿En qué lugar está el Potro? Octavo. Se ubica y ya clasificado, recordemos, para el Masters de fin de año a disputarse en Londres. Por la baja de Nadal, ¿no? Rafael Nadal. ¿Es el mejor tenista en ranking del Potro hoy por hoy? ¿Argentino? Sí. Claramente. Después está Mónaco, ¿no? En realidad no claramente, porque está octavo, Mónaco décimo. ¿Pico está décimo? Está décimo, pero bueno, muy lejos del nivel de los de arriba, ¿no? No claramente en un nivel de estadística, pero sí claramente... Es que para estar arriba tenés que tener constancia. Sin dejar de lado que fue un gran año para Pico Mónaco. Sí. Un año difícil de repetir, disculpen el exabrupto. Pero bueno, ese es el paneo en el plano deportivo, ¿no? Sí, está bien. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se viene a nivel música? Me encanta ver la lista ahí que no... Mirá, hay una lista mítica, no sabemos... Hay una lista mítica que la verdad que yo me tomé el atrevimiento de armarla sin informarle a ninguna de las partes del equipo. Me encanta la sorpresa. La sorpresa. Recién, como le decía, estuvimos escuchando un poco de esta banda de Sudáfrica, de Andu, una muy banda, buen tema. Muy buen tema, muy freaky, como se dice actualmente. ¿Lo que viene? Lo que se viene es un tema... de un disco de Gorillaz, en realidad no de Gorillaz, sino de una banda que se llama Space Monkey, que hace temas de dub de Gorillaz. En su momento se había empezado a hacer un tema sobre un single de Gorillaz que se llamaba Tomorrow Comes Today. Se hizo un tema de dub a Demon, el integrante de la banda de Gorillaz, le gustó mucho y le dijo: dale para adelante, negro, haceme todo el disco en dub. Y ahí lo estamos escuchando. radio@aire2.0. Un poco de New Genius Brother, de esta banda de Space Monkeys, que le hicieron el gran tributo al disco de Gorillaz, Gorillaz. Bueno, tenemos en línea a Brian hablando un poco de... Un cineasta, más que un cinéfilo. ¿Estás del otro lado, Brian? ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Estás escuchando un poco el programa? ¿Cómo está saliendo? Está buenísimo el programa, arrancamos con un temita livianito, la próxima vamos a hablar de la pena de muerte, ¿no? Tomamos la sugerencia. Lo que vos quieras, ¿eh? La pena capital. La criminalización, la pena capital. Bueno, contame un poco, ¿tuviste en alguna sala de cine? ¿Tuviste en alguna sala de cine esta semana? Una sala de cine esta semana, estuve viendo Sinister, una peli... Sí. Se estrenó el jueves pasado, dirigida por el mismo director del Exorcist y Rose. Yo digo que es una buena mezcla del Exorcista de Emily Rose con Actividad Paranormal. ¡Qué alta mezcla! Una fusión. No, es que no sé si tanto, digamos, digamos la película tiene esto que tiene Actividad Paranormal de este género que se popularizó, que tanto con Proyecto Blair Witch, ¿viste? Con, sí, claro. Footage. De los metrajes encontrados, sí. Y la película trata básicamente de un periodista que llega a una nueva ciudad, digamos, a escribir un nuevo libro, porque él escribe sobre casos policiales. Después muda a una casa donde hubo una escena de crimen, ¿no? Su familia de esto no sabe nada. Claro. Entonces, a lo largo de su investigación periodística, que él retrata en los libros, y por los cuales no hace muchos amigos en la policía, porque dicen, chabón, vos venís y nos robás el laburo, nosotros no se queda como un boludo que no resuelven bien los casos, ¿viste? Bueno, el tipo llega a esta ciudad, a esta casa en particular, y lo que se encuentra en el altillo con una serie de películas, creo que están en 8 milímetros, que también recuerda un poco, ¿se acuerdan de esa película Nicolas Cage, 8 milímetros, en el que encuentra una película snuff? Sí. O sea, hay mucho metamensaje. Sí. A, es como Tesis, ¿no? Esa legendaria película. Como Tesis, digo, como esa española también. Como Tesis, claro. Tesis también trata sobre esto. Este sobre, tipo de prácticas, claro. Sobre el cine snuff. Pero exacto. Esta película, Sinister, no trata sobre el cine snuff. Algo así, digamos, de alguna, sí, manera. ¿Por qué? Porque lo que hay en estas cintas que encuentra en su nueva casa... son, digamos, evidencias sobre asesinatos que ocurrieron en distintos momentos, en distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? ¡Qué picante! Entonces, en base a esas cintas, empieza a armar toda su investigación sobre un crimen en particular que sucedió en esa casa donde el tipo vive. Lo que tiene de interesante la película, digo que mezcla esto de Actividad Paranormal por los videos encontrados, la reproducción de esos videos casi constantemente, claro. Y digo que el tema del exorcismo de Emily Rose, porque el exorcismo de Emily Rose también trata sobre, digamos, un crimen, un supuesto, un juicio, ¿no? Una investigación que se hace a un cura por lo ocurrido, ¿no? Claro. Ahora, Actividad Paranormal es súper cámara en mano... Casa, claro, claro. O sea, cero presupuesto y ganancias millonarias. No, pero esto es una película de Hollywood, con todas las de Hollywood. Todo, digamos, producción, ¿tiene? Total. Es una producción, lo que tiene es que fue producida por la misma Paranormal, la película, bueno, me perdí un poco en lo que te estaba diciendo. Ahora, pero ¿vale la pena verla? Digo, si me decís a mí... ¿Vale pagar 25 claro, pesos? ¿25 pues, en dónde? El Joker. Te digo, justamente, un poco de esto se trata de eso, ¿no? De decir, yo fui al cine, pagué 42 mangos. Claro. ¿No te dijeron de la promo? ¿De todo un poco? Claro, la promo no incluía el precio, ¿viste? No. Aparte te llamé mangos, y eran 11 poco... de la mañana. ¿Qué cosa? Cuando de la mañana. Era tempranito. Era la primera. ¿Cómo? ¿Era la primera función? De ese día supongo que sí. Bueno. No, era un poco tarde, eran las 13:50 creo. Wow. Pero digo, ¿no? Un poco hablar de la película que fui a ver el cine, un poco da también para decir sí. Si vale la pena o no ir a verla al cine. La verdad, recomendaría esperar a que llegue a Cuevana la película. Sí. Digo, ¿sabes por qué digo esto? Sí. Porque yo no, tampoco la calificaría como una película mala. Claro, digo, claro. La crítica, la calificar, ¿viste? También me estoy poniendo, ¿viste? Como en un rol de yo la califico, no publico arriba. No, pero yo diría que es una película que está buena para verla, sí. Que es una película que te tiene al borde todo el tiempo. Para verla un pero sábado. Que de alguna manera se torna un poco predecible. Claro. De o sea, tiene todo lo que tiene una película de terror. ¿Cómo? Tiene todos los clichés de una película de terror. Pará, no te estoy escuchando bien, perdón. Todos los clichés de una película de terror, dice Julián. No, perdón, se corta un poco. Todos los condimentos habituales de una película de terror la tiene en este caso. Actividad paranormal. Se está cortando. Hola, ¿nos escuchás? Sí. No, es que no estoy entendiendo bien, perdón. No pasa nada. Esto es el vivo. El celular está complicado. Esto es el vivo. Decíamos que tenía todos los condimentos de una película de terror, todos los tiene clichés. Todos los condimentos de una película de terror. Exactamente, te llevas buenos sustos, te mantiene al filo la trama todo el tiempo, pero se vuelve un poco predecible y la verdad que no es una película, digamos, que uno pueda recordar por haberla ido a ver al cine. ¿Entendés? Sí, es una película que se olvida fácilmente, quizás, ¿no? Claro, una película que cuando... Hay películas y películas. Hay veces que salí del cine loco sí. Y decís, listo, esta... Y un día le contás a la gente, totalmente. Esta yo la vi en el cine, ¿entendés? Sí. Esta no es una de esas películas que vos decís, esta la vi en el cine, ¿viste? Totalmente. Pero es una película que está bien, que yo diría que... Que para después, Halloween digamos, da. ¿Cómo? Para Halloween da. Para Halloween da, sí, para una salida, para llevar algo a alguna chica a ver. Digo, tampoco sé si, por ejemplo, a mí me gusta Actividad Paranormal la 1, ¿no? Sí. Pero yo no sé si da para 4 secuelas. Por claro, ejemplo. Es una barbaridad. Sí, creo que no. Es que lo explotan a más no poder al recurso. Es el marketing del terror también, ¿no? Exacto, y vos fíjate que el director de Actividad Paranormal después escribió la 2, la 3, produjo la 4... Y ahora produjo una que se llama Terror en Chernobyl. No puede más. Un delincuente. Lo digamos. Claramente un delincuente. Está yendo bien, digamos. Claro, sí. Pero todas con esta cosa así medio labri del fun footage, ¿viste? Claro, sí. Que también es una cosa que digo, no es una película, justamente Actividad Paranormal, la dan esta noche, por ejemplo, en la tele. Sí. ¿Viste? Entonces, ir a ver al cine en pantalla gigante, para ver una película que está filmada en cámara de mano, con todo lo bueno que significa ese recurso, ¿no? Sí, claro. Se convierte en todo lo malo que es llevar eso al cine, ¿entendés? De repente no es necesario pagar para verlo en una pantalla gigante, algo que en tu casa oscuro lo podés disfrutar igual. Y en donde el 80% de la película es monocromática. Exactamente, ¿no? En el verde nocturno ese. Claro, en el monitor de anaranjado y negro. ¿Sabés que yo encima usando la guía del cable, viste, para ver qué había esta noche también en la tele, y la foto que ponen de referencia y paranormal es justamente una foto en verde nocturno de la chica apoyada contra la cama? Digo, es como definiendo esto es lo que vas a ver en esta película. Igual a mí es perspectiva paranormal. La dan esta noche a las 10 de la noche en Space, para que... Muy buen consejo. Buenísimo. Gracias, Space. Bueno, Brian, te agradecemos que estés del otro lado. Nos vemos nos escuchamos en la próxima vez, en el próximo programa. Y dale. Nada, un abrazo grande. Dale, te mando gracias, un abrazo. Gracias, Brian. Un abrazo. Saludos a todos. Chau. We'll be right back. Y ahí estábamos escuchando Sábado de El Matón Policía Motorizado, una banda acá de Buenos Aires, del adentro. De La Plata, ¿no? De Buenos Aires, de La Plata, exactamente. Con el indie porteño. Bueno, ya estamos cerrando 20:54. Nunca dijimos el teléfono. Está bien, no lo vamos a decir en todo lo que sigue, así que no pienso decir el teléfono de esta radio. Lo que sí es el Facebook, facebook.com/radio/web/info. Igual pones radio arroba en Facebook y te tiene que salir automáticamente. Arroba radio. Arroba radio. Bueno, entramos en la última instancia del programa, un programa que tuvo de todo un poco. Sinuoso. Sí, camino con mucho abismo. Empezó en la cornisa. Sí, hubo momentos de cornisa, de choque, te diría, de choque. Choque y muerte. Pero ahora estamos en una empicada. Halloween. Con el único filósofo de este grupo, la verdad, el filósofo, tenemos que decir, el licenciado. Que es alguien. Profesor. Si fuera abogado. Te falta la tesis, a ver cuándo te pones la tesis, pibe. Abogado y periodista es lo que sobra, pero filósofo, la verdad que no escasea, sobra. Escasea. Uno hace lo que puede. Se hace el modesto. ¿La estás remando desde hace cuánto con el tema de la filosofía? Mirá los brazos que sacó. Bueno, lo que viene, a ver. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Habíamos pensado hoy, un poco por la cuestión esta de Halloween, que sabemos que es una ceremonia que tiene que ver con la muerte, ¿no es cierto? Exactamente. Dicen que originalmente, esto es una ceremonia celta que después tuvo diferentes reinterpretaciones y demás. De hecho, en México se celebra hoy el Día de Muertos. El Día de Muertos, sí, es muy conocido y celebrado por la comunidad, sin duda. Así que imagínate que también mucha gente seguramente debe creer que tiene más que ver con la cultura inglesa o yankee. Capitalista, americana. Sí, definitiva, ¿no? Sí, claro. Fue como apropiada por la cultura del consumo norteamericana, la industria hollywoodense o cinematográfica, si se quiere. Y es los que tienen los medios para comunicar masivamente también, ¿no? En fin. Bueno, y la cuestión es era reflexionar un poco desde un aspecto filosófico, si se quiere. Dale. La cuestión de la muerte y de la cultura en relación a la muerte. Claro. La muerte es un tema muy recurrente en la filosofía, está presente. Constantemente. Desde los griegos, de aquella época. Es una reflexión permanente. No así la reflexión respecto a la cultura. Claro. Respecto a la cultura y toda la cuestión de la interculturalidad. Es algo que comienza después de la colonización, pero ahí no, porque todavía no se veía las otras culturas como otras culturas, sino que eran subsumidas dentro de una cultura de la humanidad. Claro. Bueno, y es bastante novedoso, por lo cual. O sea, siempre fue la cultura del terror, lo de Halloween. O sea, siempre tuvo que ver con el género del terror. Filosóficamente hablando, te diría, ¿siempre tuvo que ver con el terror o por ahí fue otra cosa? Yo no estoy muy ducho en la cuestión de la ceremonia de Halloween en sí. Tengo entendido que es una celebración, que esto de disfrazarse y salir a la calle y demás tiene que ver con esto de ahuyentar los malos espíritus, los malos fantasmas, asustándolos. Simbólicamente implica eso, digamos. La cuestión que yo quería plantear acá, que está planteada por un filósofo contemporáneo que murió hace muy poco, en el 2004, es un filósofo francés que se llama Jacques Derrida. Ajá. Para los que no lo conocen, es la persona que inventó el concepto de la deconstrucción. No sé si hay mucha gente hablar. Que no lo conoce. El que está escuchando ahora, hay mucha gente que no lo conoce. Pero hay una palabra que se utiliza mucho, que es deconstruir. Incluso dentro de la gastronomía se adoptó el claro. tema de la gastronomía deconstructiva. Sí, con todo lo molecular, la humedad molecular. Exactamente, ese es un término que viene de la filosofía de este personaje de Jacques Derrida. Claro. Que viene del postestructuralismo. Es. De ahora en más, este programa va a estar vinculado a la gastronomía, entonces. A los cocineros, un chef. Un chef de Derrida. Viene, ¿no? El chef de Derrida. Así es. Y bueno, como le decía, es un filósofo judío, argelino, francés. Todas estas cosas juntas. Argelino, porque Argelia era una colonia francesa, él nace en medio de la colonia francesa y a la vez es francés, etcétera, etcétera. Y de una herencia nietzscheana y heideggeriana también. Oh, Qué mezclita, complejo, ¿eh? el tema. Bueno, voy a pasar a leerles una cita de este ¿Tenés filósofo. ¿Tenés una cita? Tengo una cita de este filósofo porque la tesis que sostiene de alguna manera en relación a esto es que toda cultura es una cultura de la muerte. Toda cultura es una cultura de la muerte. Te escuchamos, a ver. La cultura misma, la cultura en general, es esencialmente, ante todo, digamos incluso a priori, cultura de la muerte. Y por consiguiente, historia de la muerte. No hay cultura sin culto a los antepasados, sin ritualización del duelo y del sacrificio, sin lugares y modos institucionales de sepultura, incluso para las cenizas de una incineración. Tampoco hay cultura sin medicina, ni hay medicina sin ese horizonte, sin ese límite tan singular que desde Grecia se denomina horizonte y que la muerte garantiza, por así decirlo, a la enfermedad. El concepto mismo de cultura puede parecer sinónimo de cultura de la muerte, como si en el fondo cultura de la muerte fuera un pleonasmo o una tautología. ¿Qué tal? Explícamelo. Explícamelo porque... Los apuntes en la esquina, chicos. Estoy jubilado de Necochea y viendo tu cita. Y bueno, la cuestión es que toda cultura es una cultura de la muerte, en el sentido de que la muerte es un... El hecho de ser consciente de la muerte es un fenómeno esencialmente humano. O sea, el hecho de saber que nos vamos a morir es terrible. Es algo constitutivo del ser humano. Incluso inexorable. Eso es inexorable. Lo que nos diferencia de alguna manera del resto de los seres, o al menos creemos, porque no sabemos mucho del resto de los seres. Pero tenemos la idea de lo que diferencia lo cultural de lo biológico es esa conciencia de la finitud, si se quiere llamar de alguna manera, que es esa conciencia de la muerte. Esa conciencia de que la muerte es finita, de que nos vamos a morir, trae aparejada una angustia existencial. De ahí viene el existencialismo. La angustia existencial es angustia hacia la nada, ante la nada. Es la angustia de saber que en algún momento se acaba la vida. Entonces, ante ahí está eso, Heidegger, ¿no? Heidegger, a ahí full. Aparece Heidegger, es una filosofía de con la muerte. Nada. Exacto. Sí, señor. El existencialismo también es algo que nace... El ser y la nada, de ¿no? De alguna manera, influenciado por Heidegger. Y bueno, como les decía, entonces, toda cultura tiene su manera de arreglársela para con ese dilema del saber que nos vamos a morir. En su momento, en alguna cultura determinada... Esa conciencia de saber que todo termina, ¿no? En su momento, en una cultura determinada, Halloween era una especie de ritual o de ceremonia para la muerte, que era una manera que la cultura tenía de enfrentar esa situación. Contrarrestar, ¿no? Eso mismo. Hoy, y lo que yo quería plantear acá era traer un poco a la situación contemporánea. ¿Qué pasa hoy? Si toda cultura es una cultura ante la muerte, hoy en día, en una sociedad moderna, capitalista, las celebraciones como la de Halloween o demás rituales, están absorbidos por el sistema en una sociedad de consumo en donde no pasa más que por un mero entretenimiento. Claro. Bueno, pero es una forma también de zafar todo ese quilombo que implica pensar en la muerte. En la muerte. De una forma tan es una forma que tenemos frontal. Para llevar a cabo. Sobrellevar, exactamente. Sobrellevar la vida. Exactamente. Y olvidarse que uno es mortal. Sí, es olvidarse que uno es mortal. Olvidarse de que uno es mortal. Pero bueno, si toda creérsela un toque, ¿no? En cierta forma. Bueno, y la verdad que acá llegamos al final de todo, ¿no? Gracias por habernos escuchado. Esto fue De Todo Un Poco.